verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Elecciones 2015. Elecciones Nacionales Paso 2015. Transmisión especial de la radio pública. La mejor cobertura periodística con móviles en vivo y en las calles del país. Todo el análisis, estadísticas, porcentajes y cómputos como solo nosotros podemos dártelo. Elecciones Nacionales Paso 2015 por Nacional, la radio pública. Ocho horas, cuatro minutos, ya han pasado de este domingo, 9 de agosto de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para ser parte de esta transmisión especialísima. Paso en todo nuestro país, 32 millones de argentinos que comienzan a votar, que ya están votando desde hace 5 minutos, en toda la República. 32 millones de argentinos habilitados para elegir a los candidatos para las elecciones generales del 25 de octubre. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, le cuento a todo el país, con cierta preocupación desde el punto de vista meteorológico, mirando al techo de la ciudad con lluvias intermitentes, un pronóstico extendido que habla de lluvias de acá por lo menos hasta el día martes, en estos momentos con 20 grados, con mucha humedad, 96%, e insisto, pronóstico de lluvia para la mañana, para la tarde y para la noche. Dato que por supuesto también preocupa y mucho hacia el centro, el norte y el oeste de una provincia que ha sido castigada en las últimas horas, en los últimos días, por lluvias realmente muy copiosas en lugares donde todavía tenemos ciudadanos que han tenido que ser evacuados en función de cómo han crecido las aguas. Han cambiado algunos lugares de votación, este no es un dato menor y es uno de los datos condicionantes que seguramente nos va a ocupar a lo largo y a lo ancho de toda esta transmisión, que como te decía, es especialísima porque estaremos, como todos los domingos, entre las 8 y las 10 de la mañana haciendo un programa muy singular de Visión Nacional, y vendrán para lo mismo toda la gente de Roberto Caballero. Mañana es hoy, entre las 10 y las 12:30. A partir de ese momento se hará cargo de la transmisión Mario Weinfeld y el equipo de gente de a pie hasta las 14, entre las 2 de la tarde y las 5, todos en cuero con Carlos Barragán. Volveremos entre las 17 y las 18 para hacer el cierre, la hora de cierre del comicio, entre las 18 y las 20, mañana más con Luciano Galende, a las 20 y las 21, a cara lavada, una edición especial con Cintia García, entre las 8 y las 9 de la noche, y entre las 21 y las 23, Voces del Sur con Carlos Polimeni. El resumen de todo lo que hemos vivido hasta esa hora, a partir de las 23 y hasta las 24, de la mano de los compañeros del servicio informativo. Ya sabés, datos oficiales, más o menos a partir de las 22:30. Marcela Baquer, compañera de Radio Nacional en Resistencia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, colegas. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, ya ha llegado aquí Jorge Capitanich, gobernador de la provincia, el primero habitualmente en votar, así que vamos a compartir la nota con otros colegas aquí en la escuela donde vota, en el Colegio Hombre. Gracias a Dios, los argentinos y los chaqueños nos acostumbramos a emitir nuestro voto en forma permanente en los últimos 32 años de democracia. El rendimiento de la democracia que arrancó con el 10 de diciembre del año 1983, tenemos un periodo ininterrumpido, y eso es muy bueno para la democracia, muy bueno para la cultura política, para la cultura cívica, para la participación social y ciudadana, y eso es lo que nos convoca, nos interpela, y la verdad que nos genera una alegría muy grande. Que participe, hoy es un día para emitir su voto, si está conforme con el gobierno, si está en contra con el gobierno, si puede expresar diferentes ideas que son cercanas a los que realmente ya piensa. ¿Te gustó interpretar la mensaje de Monsignor ayer a la tarde en el marco de la provincia. La verdad que fue un muy buen mensaje y creo que hemos vivido también los chaqueños una jornada cívica importante con la conmemoración de 64 años de la provincialización de nuestra provincia a partir de la ley 14.037 que fue promulgada precisamente el 8 de agosto del año 1951. ¿Ningún inconveniente hubo para el traslado de las urnas, gobernador? Ningún inconveniente, está todo en orden, siempre estuvo muy bien organizado. Bien, fue la palabra del gobernador Jorge Capitanich, ya ingresando a la escuela, mejor dicho, al Colegio Don Bosco, donde habitualmente vota en la mesa 117. Bueno, les comentamos, son más de 800.000 personas que están habilitadas para votar aquí en la provincia del Chaco, en 2.556 mesas en toda la provincia. Recién comienza entonces la votación aquí en la provincia del Chaco y vamos a aguardar a ver cómo se desarrolla la jornada aquí en la provincia. Ustedes. Marcela, para cerrar, clima normal, me refiero a lo meteorológico, todo tranquilo al respecto, ningún sector de la provincia tiene algún tipo de problema en función de los centros de votación habilitados, contame. No te escuché bien, por favor, repetime la pregunta, tengo inconvenientes para escuchar aquí. Te preguntaba si todo normal a nivel provincial con lo meteorológico, si hay algún problema en algún sector de la provincia. Hasta ahora no, porque se esperaban justamente lluvias y tormentas para la jornada de hoy. Amaneció lindo el día, por lo menos hasta ahora fresquita la mañana. Seguramente vamos a tener más de 30 grados de lo que se había adelantado desde el servicio meteorológico y toda la provincia está igual. Así que hasta ahora no tenemos mal tiempo aquí. Marcela, muchas gracias por el contacto. Por supuesto, en línea directa todo el día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Marcela Baguer, de Desistencia, Chaco. Los cargos públicos en juego, usted ya lo sabe, candidatos a presidente y vice, 130 bancas de diputados nacionales, 24 de senadores nacionales y 43 parlamentarios destinados a el Mercosur. Un dato singular, histórico, que no hay que perder de vista. La Argentina elige por primera vez en su historia y esperamos que toda Latinoamérica apure los trámites para poder hacerlo mucho más temprano que tarde, para poder conformar ahí también un dato real y simbólico de la unidad continental. La necesidad de tener armado cuanto antes el Parlamento del Sur tiene que ver esencialmente con mayor cantidad de políticas de integración, con mayor cantidad de políticas que tengan que ver con nosotros en función de amplificar los límites. Que hablemos de patria grande cuando tengamos algún proyecto debajo del brazo, fundamentalmente. Así que el hecho de votar parlamentarios para el Mercosur es una de las grandes noticias que traen estas PASO y que van a ser rubricadas, por supuesto, en el próximo mes de octubre. Como siempre, traemos gotitas de muy buena música y hoy dije, ¿qué traer? Y tuve muchas ganas de escuchar al maestro Raúl Barbosa. Empezamos a recorrer las tapas de todo el país y arrancamos por La Pampa, por el diario La Arena. Paso, elección clave para el peronismo y el radicalismo. En la jornada electoral de hoy, el PJ debe ratificar la condición de fuerza mayoritaria que obtuvo en las internas del 5 de julio. Para la UCR pampeana es una prueba para su lugar como principal partido opositor. Los partidos minoritarios, agrega La Arena de la Pampa, deben llegar al 1,5% de los votos para poder presentarse en el mes de octubre. Tiempo argentino, más de 32 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las primarias abiertas y obligatorias. Paso, dice Tiempo a seis columnas. Los argentinos definen hoy el mapa electoral de octubre. Además de las fórmulas presidenciales que van a competir por la sucesión de Cristina, se elige a los candidatos para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En seis provincias también votan a los aspirantes a la gobernación. Por primera vez hay elecciones para los postulantes al Parla Sur, el cuerpo legislativo del Mercosur. La importancia de la interna bonaerense y las claves políticas para analizar lo que se pone en juego en las urnas es lo que te promete en tapa Tiempo Argentino. Hay otros dos factores que ya vamos a ver, aparecen como datos comunes en casi todas las tapas, ¿eh? Y esto de norte a sur y de este a oeste de nuestro país periodístico. Por supuesto las PASO, de eso no cabe ninguna duda. El dato secundario, hay mucho Puma, mucha victoria del rugby argentino ante Sudáfrica en condición de visitante, justo cuando se cumplían 50 años de aquella también visita a Sudáfrica que generó el mote de Puma. Los Pumas llevaban en su camiseta un jaguareté, no era un Puma. Pero en la conferencia de prensa histórica, después de aquella victoria ante Springboks B, uno de los periodistas empezó a decir Puma, Puma. Y ahí quedó lo de Puma. Pero era un jaguareté. Era una especie de familiar de los Pumas, pero litoraleño. Tapa del diario 1 de Mendoza. Se elige hoy en las PASO a quienes serán candidatos a presidente y vice. Hay 15 opciones para suceder a Cristina Fernández de Kirchner. También se votará por los postulantes para el Congreso Nacional y el Parla Sur. En el diario 1 de Mendoza también está el rugby. Los Pumas, como en el 65, ganaron 37-25 en Sudáfrica. También hay mucho dato que tiene que ver con espectáculo. Y ese dato tiene un enorme factor común que es el estreno del Clan, la última película de Trapero que, por supuesto, a 30 años de aquel hecho, pone sobre la superficie la historia de los Pucho, de San Isidro y aquella familia que tenía una especie de pyme dedicada al secuestro seguido de muerte entre finales del 82 y 1985. La tapa del diario 1 de Mendoza. Miradas al sur, dos temas, trabajo esclavo en la ciudad, talleres clandestinos, incendios, muertes, impunidad. El segundo dato en tapa dice operaciones políticas, las patas de la mentira, uno de los datos que también jugó un rol importantísimo en esta campaña electoral. Y a pie de tapa en el espacio destinado al campo, sur dice propuestas para la agricultura familiar, abastecimiento local, producción artesanal, alimentos frescos. Ayer estaba leyendo una nota muy, pero muy, muy interesante sobre cómo abre sus puertas agronomía con una suerte de feria donde la agricultura local, la producción artesanal, bueno, abre, insisto, sus puertas a que vos vayas y puedas tomar productos que están muy lejos de los agroquímicos a muy buen precio y en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. El título central de Miradas al Sur, trabajo esclavo en la ciudad, talleres clandestinos, incendios, muertes e impunidad. El territorio de la provincia de Misiones, elecciones 2015, primera parada. Más de 30 millones de argentinos están en condiciones de votar a fórmulas presidenciales y candidatos al poder legislativo en estas primarias abiertas obligatorias. En 6 provincias se definen además postulantes a gobernador, y también el territorio de Misiones, dice, los Pumas dieron el golpe en Sudáfrica. Página 12, el paso decisivo. Y ahí tenés un montón de firmas que van desde Mario Weinfeld hasta Luis Alberto Quevedo, pasando por Berbisky y Martín Granovsky. Las primarias de hoy van a definir los candidatos de cara a la elección de octubre, pero sobre todo el escenario en el que se va a desarrollar la carrera final a la presidencia y 6 gobernaciones, entre ellas la de Buenos Aires. Claves para leer los resultados. Un rugido de acá a Sudáfrica. De visitante, los Pumas le ganaron por primera vez en la historia a los Springboks. Y hoy realmente es muy, pero muy recomendable el libro de colección que trae la gente de Página, porque es la historia del rastrojero y la moto Puma. Sobre la historia del rastrojero también es muy recomendable un documental que se habrá hecho hace 4 o 5 años, que mostraba quién fue el que determinó la muerte de un invento argentino, que además tenía una condición exportadora fundamental. Y el dato del documental arranca con José Alfredo Martínez de Hoz siendo algo así como el gerente de una orden que venía del norte, para terminar con este rastrojero que realmente rendía muy bien, sobre todo en Medio Oriente. Ese dato está en la peli, está en este libro, y es para que lo veas. Como un producto de exportación argentino, era matado en función de que otras automotrices, multinacionales ellas, pudieran acaparar ese mercado. Mucho de lo que pasó y de lo que no queremos que vuelva a pasar está allí encerrado. Fíjate en qué historia, en la del rastrojero. Ocho horas, 20 minutos, ya han pasado de este domingo 9 de agosto de 2015. Nos comunicamos con Victoria Soraco, periodista de Radio Nacional, Perito Moreno, Santa Cruz. ¿Cómo te va, Victoria? Buen día, bienvenida. Hola, Gustavo, muchísimas gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, perfecto. Ya estamos adentro de las escuelas cubriendo todo lo que tiene que ver con las elecciones. Contame cómo está el clima. Arranquemos con ese dato que preocupa en muchos puntos de la República Argentina. Mira, está bastante frío. Bien. Ha caído una helada bastante fuerte, mirá, así que veníamos a los patinazos para acá. Muy bien. Bueno, ¿cómo fueron los últimos días antes de llegar a las urnas? Un fin de campaña normal, un fin de campaña complejo. Contame cómo fue. Mira, fue un fin de campaña bastante tranquilo. En realidad, acá el domingo estuvo el precandidato Máximo Kirchner, así que eso fue como el último acto importante que hubo en el pueblo, con el cierre de campaña en la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Y después, durante la semana, estuvo bastante tranquilo en cuestiones de campaña. Bien. Contame, a ver, porque no es un dato menor, ni mucho menos, que haya regresado el apellido Kirchner a una campaña electoral en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo se vivieron todos estos días en función, insisto, de un regreso que no es solamente simbólico, de un regreso que es muy fuerte desde lo político? No, para nada, tal cual, es para nosotros, aparte para los santacruceños, es un apellido muy fuerte. Uh-huh. Tenerlo de nuevo aquí en la provincia creo que genera esta mística que tiene ya de por sí el apellido, y es una felicidad muy importante. Aquí en Perito Moreno nos pasa con el apellido Kirchner y con el apellido Bilardo, que es un apellido muy importante también aquí en la provincia. Uh-huh. Que es un intendente acá que falleció hace 2 años y el hijo también volvió al pueblo a hacer política. Muy así bien. Que tenemos 2 apellidos fuertes dando vueltas y es magnífico. Cerca de 237.000 personas están dispuestas para votar. ¿Aquí en Perito Moreno? No, digo, en toda la provincia. Ah, sí, exactamente. Bien, muy bien. Por lo que vemos, el clima electoral ha sido el que fueron marcando las crónicas a lo largo de los últimos días, con mucha tranquilidad, pero como decíamos, con el relieve singular de la aparición del apellido Kirchner en campaña. ¿Cómo arrancó la votación cuando ya a esta altura del partido lleva casi 23 minutos? 23 minutos. Aquí en la escuela donde yo estoy cubriendo, acaba de arrancar hace 3-4 minutos las elecciones. Teníamos gente afuera esperando, se estaban todos acomodando acá adentro, así que estaba todo muy tranquilo, por suerte. Muy bien. Victoria, seguimos comunicados a lo largo de toda esta larguísima jornada para que nos cuentes qué pasa allí, en ese punto tan particular de la República Argentina. Perito Moreno, claro. Provincia de Santa Cruz. Perfecto, millón de gracias. Hasta gracias, luego. Victoria. Dice Alejandra Dandán en las 10 de Página 12. Dicen que Máximo les agradeció siempre a sus compañeros bonaerenses haberle ofrecido la candidatura a diputado nacional. Muchos creen que no solo podía ganar, sino que se aseguraba más de 2,5 millones de votos. Pero dijo que no, que prefería pelear su territorio, construir y consolidar ese espacio por el que viene trabajando desde hace años, localidad a localidad. Entre esos a veces durísimos paisajes de la pampa helada, el hombre viene trabajando localidad por localidad. Agrega Alejandra los clips de las recorridas que hizo en los últimos 20 días con imágenes editadas cuando había tiempo, ahora recorren las redes. Hay un pianista que lo recibió en su casa, relatos de quienes se acercaron hasta para mostrarle papeles de las casas que lograron hacerse mientras su padre era gobernador. Hay hombres que levantaron la mano para agradecerle que el Estado se haya hecho presente. Y de fondo se escucha el santacruceño, el spot de campaña que acompañó a Néstor Kirchner en su candidatura a la gobernación de 1991. Así comienza la nota, página 10 de página 12, con la firma de Alejandra Dandán desde Río Gallegos, candidato a diputado en su propia tierra. Con mucho Pumas, te decía, los suplementos deportivos, el gráfico, suple de tiempo, más Pumas que nunca. La selección argentina le ganó por primera vez en la historia a Sudáfrica a 50 años de la gira que les dio el nombre. Se vienen 6 partidos en un mes clave para Arruabarrena. ¿Qué más? La Deportiva de la Nación hoy multiplicada por 2, como generalmente sucede cuando hay algún triunfo importante en tenis, en polo, en hockey o en rugby, ¿no? Como intentando atender de una manera directa a su clientela más fiel y por otro lado cumplir con el resto. La última locura, dice el suplemento, ponele generalista en lo deportivo. El trabajo conjunto requiere un mínimo de confianza que no tenemos. Firmado Bielsa, y de esta manera se fue de Marsella. Pero el suplemento, que edita en colores hoy la Deportiva, dice: volvieron a emocionar. Los Pumas lograron otro hito en su historia. Vencieron por primera vez a Sudáfrica 37-25. El suplemento Deportes, de perfil, Boca abajo. River disfruta la nueva era. Por primera vez en el siglo, le saca una clara ventaja a Boca. La madre de todas las batallas, dice el Superdeportivo de Popular, la pelea por la presidencia de la AFA. Y Martino es el eje en la primera plana de Abrazo de Gol, el suplemento de Crónica, quiere quedar en la historia. El Tata confía en hacer algo distinto y no terminar como un entrenador de paso en el seleccionado argentino. Nos vamos a Córdoba. Aldo Blanco, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido, periodista de Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo anda? Muy buenos días, excelente, muy bien. Mañana un tanto nublada, con mucha humedad y con probabilidad de lloviznas, tal como el Servicio Meteorológico Nacional lo venía anunciando en los últimos días, pero a pesar del clima, que no es el mejor obviamente, pero están habilitadas más de 7.900 mesas para que los cordobeses vayan a votar. Ya lo están haciendo con absoluta normalidad a partir de la hora 8, unos minutos atrás nada más, con absoluta normalidad. El operativo también que integra Radio Nacional Argentina desde Córdoba, la radio pública, en el lugar donde los principales candidatos y referentes políticos de la provincia van a emitir su voto en el transcurso de la mañana. 2.700.000 cordobeses están habilitados según el padrón nacional en estas primarias abiertas de la República Argentina. Insisto, compañero, con absoluta, ya se está empezando a votar lentamente, pero votar con normalidad en la provincia mediterránea. Contame cómo se vivió en los últimos días de campaña el hecho de, a ver, estamos hablando de una provincia que tiene un candidato a presidente de la nación. Bueno, ¿cómo se han vivido? Efectivamente, bueno, hay cuatro cordobeses, pero sí, el principal es el referente de UNA, el actual gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, que dos días atrás cerró en Capital Federal, al mismo tiempo que Sergio Massa, su contrincante en este paso en la alianza UNA. En Córdoba también, en las últimas horas del jueves, cerró con muy poca afluencia de público, lo hizo en un mini acto con un referente de la música cuartetera, fue el único orador, el doctor José Manuel de la Sota, dando cuenta de lo que vino realizando en esta prolongadísima campaña, que lo tuvo más de cerca como precandidato presidencial que como gobernador, atendiendo obviamente las cuestiones que tienen que ver con su gestión provincial. Decía muy poca gente, pero expectativa, por cierto, porque se trata de un referente que ya desde hace muchísimos años está siempre estuvo en su perfil y en su objetivo de carrera política lograr una candidatura. No lo logró años atrás y ahora sí va por la posibilidad de que los votos de la provincia de Córdoba logren ese 1,5% más algunos que se sumen en el noroeste argentino y hacer pie, por cierto, en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal la más importante, 1,5%. Esa es la gran expectativa de gran parte de los cordobeses, sobre todo aquellos que están alineados ideológicamente y políticamente a la Alianza Unión por Córdoba aquí, ¿no? Los otros candidatos que han nacido en tu provincia, Alejandro Bodart, ¿no? Exacto. Completando, digamos, ese cuadro. ¿Quién tenemos también? Altamira. Olaviaga, que es el que acompaña a Stolbizer también. Exacto. Que es de una ciudad del interior, del sur de la provincia de Córdoba, obviamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Es así. Y Albarracín también de otra agrupación. Son los cuatro cordobeses, pero insisto, o sea, por cierto, que se destaca el gobernador José Manuel de Sota, pero además con una enorme campaña publicitaria y proselitista que la habrán apreciado en todos los medios, ¿no? Sí, señor. Acá también. Hay gran expectativa, hay muchísima expectativa en torno a la performance que puedan tener los principales candidatos que a nivel nacional se están disputando esta posibilidad de llegar muy bien posicionados al 25 de octubre. Estoy hablando de Daniel Scioli, que también estuvo muy, muy fuertemente su presencia aquí, junto a su señora esposa, Carlos Zanini, también cordobés, que candidato a vicepresidente de Villanueva, es Carlos Zanini, el chino. Y Mauricio Macri, que también hizo lo suyo, estuvo en algunas elecciones municipales cuando sus candidatos lograron lograron una mínima ventaja y lograron posicionarse como intendentes, el caso del golfista Romero en la ciudad de Villa Allende, no muchos votos había ahí, pero de todos modos siempre los candidatos nacionales, no todos, algunos, hicieron pie en la provincia de Córdoba. Y tú bien sabes que, teniendo en cuenta casi el 40% de la provincia de Buenos Aires, el resto de los distritos más importantes y que pueden torcer o marcar una tendencia eleccionaria es Córdoba, Santa Fe y parte de la Mesopotamia. Pero Córdoba y Santa Fe siempre han sido distritos muy disputados, ¿no? Uh-huh. Aldo, un gran abrazo, en contacto permanente durante toda la jornada. En este primer contacto, un abrazo enorme. Estamos a la expectativa de cuando ya se vaya desarrollando la información nueva aquí en la mañana de la provincia de Córdoba y las elecciones PASO. Un abrazo. Escuchaste a Aldo Blanco, periodista de Radio Nacional Córdoba. Dice la mañana de Neuquén en tapa, vamos a las urnas en el primer test camino a las presidenciales. Las PASO nacionales son para elegir candidatos a distintos cargos. Neuquén decide por dos bancas en diputados y una en el Parla Sur. Los Pumas, victoria dignísima e histórica, dice en tapa, la mañana de Neuquén. Vota el país, dice la prensa desde Buenos Aires. Más de 32 millones de argentinos elegirán hoy a los candidatos que van a participar en las elecciones generales del 24 de octubre. El dato secundario más importante agrega histórico triunfo de los Pumas. Vencieron al seleccionado de Sudáfrica por primera vez. Y aparece en esta suma, en este recorrido de etapas, en este sobrevuelo de primeras planas de todo el país, por primera vez Lorenzetti. Mira vos, el presidente de la Corte defendió una justicia independiente. La prensa en su tapa. El diario La Nación empieza a definirse el futuro político del país con las PASO presidenciales. Scioli será el único representante del oficialismo. Sus principales contendientes tendrán internas: Macri frente a Carrió y Sanz, y Massa contra De la Sota. La puja por la gobernación bonaerense es de alto impacto. Se eligen candidatos a legisladores y al Parla Sur. El dato secundario de etapa más importante dice: glorioso reencuentro con la historia. Legado: con los héroes del 65 en la platea, vencieron por primera vez a Sudáfrica 37 a 25. Diario Jornada de la provincia de Chubut. Los chubutenses deciden a los candidatos que van a competir en las generales de octubre. En la provincia hay 414.657 ciudadanos en condiciones de votar. Lunes, el veredicto, caso Emanuel, es el título secundario más importante. En los alegatos hubo duros planteos de nulidad de la defensa de los imputados. Y Pumas históricos, brillante victoria ante Sudáfrica como visitantes. A seis columnas, el diario Jornada de Chubut, título principal: los chubutenses deciden a los candidatos que van a competir en las generales de octubre. A ver, perfil. Dice: la guerra de los 10 puntos. Scioli busca ahuyentar el escenario de balotaje. Se votan las PASO, que van a definir candidaturas presidenciales. Las tendencias firmes se van a conocer después de medianoche. El manual de trampas bonaerenses para torcer una elección. El fantasmita de todos los domingos en la etapa de Fontevecchia, volviendo a hablar de fraude sin mencionarlo, pero ensombreciendo un domingo eleccionario en este marco de los 32 años de democracia, el periodo más interesante después de la ley de Sáenz Peña, que tiene que ver con la continuidad del sistema de nuestro país. Massa busca romper la polarización frente para la victoria Macri. En esto, que por supuesto va a aparecer una y otra vez a lo largo de toda esta jornada radial, estos 32 años de democracia, la cosa no es solo hablar desde el punto de vista matemático de un periodo, de una línea de tiempo, de una formalidad. Lo más interesante de este periodo es la pelea por transformar en real lo formal. Y en esto hemos avanzado mucho, sobre todo en los últimos 12 años. Por eso, la línea de tiempo, desde la cantidad de años, pero esencialmente desde la calidad de esos años. Y el otro título importante dice: Política líquida, el sociólogo más leído y padre del concepto de modernidad líquida, Simon Bauman, entrevistado por Fonte Vecchia en Inglaterra, ayuda a comprender nuestro actual magma electoral. Mirá vos, ¿a dónde fue a buscar a don Fonte Vecchia, de la mano de su colonialismo cultural, explicaciones para lo que sucede aquí entre nosotros? A Londres. Y el patagónico de Comodoro Rivadavia en las primarias abiertas, Argentina elige hoy a los candidatos para octubre. A 6 columnas, en las primarias abiertas, Argentina elige hoy a los candidatos para octubre. Marcelo Del Buono es periodista de nuestra Nacional Calafate y en estos momentos está en Río Gallegos. Marcelo, buen día, bienvenido. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo arrancó la cosa cuando ya llevamos 39 minutos de estas elecciones? Tranquilo, gracias a Dios, una mañana fría, por cierto, aquí en la ciudad de Río Gallegos, donde por supuesto, bueno, una vez más, los santacruceños prestamos ya servicio, digamos, si se quiere, para ir a las urnas, en las diferentes escuelas, en estas 810 mesas que tiene la provincia de Santa Cruz, donde más de 237.477 electores están en condiciones de votar. En esta provincia, bueno, que se divide en 14 municipios y 6 comisiones de fomento. Uh-huh. Una provincia donde, por supuesto, bueno, tiene, digamos, el condimento extra, fundamentalmente considerando, bueno, que hoy vota la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo va a hacer aproximadamente al mediodía, en horas del mediodía. Obviamente la atracción también fundamental es la votación del precandidato a presidente del Frente para la Victoria, Carlos Zannini. Obviamente vota también la ministra Alicia Kirchner. Y por supuesto, bueno, también, ¿no? Debutando como precandidato, Máximo Kirchner, que también va a estar votando, obviamente, aquí en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Hace un rato le preguntábamos a Victoria Soraco, que nos informaba sobre lo que sucedía en Perito Moreno, cómo había vivido ella desde el punto de vista periodístico este dato, que por supuesto no es un dato menor, la reaparición de un apellido Kirchner en elecciones provinciales. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue la cobertura de una campaña electoral que, insisto, fue absolutamente singular? Sí, la verdad que es verdad, sí, coincido totalmente. Lo hemos tenido varias veces entrevistándolo y fundamentalmente uno lo que percibía, más que nada, más allá de una nota radial y demás, era, digamos, el momento del puerta a puerta, ¿no? Era increíble. Y uno, y mucha gente te lo decía, ¿no? Más allá, digamos, de la figura del precandidato, esa relación prácticamente, tanto su voz como su fisonomía de su papá, ¿no? Del expresidente Néstor Kirchner. Entonces a la gente, bueno, le causaba, ¿no?, una sensación bastante particular. Y por supuesto, bueno, ha tenido una campaña, me lo dijo hace poquitas horas atrás, ¿no? Una campaña donde le hubiese gustado tener mucho más tiempo para recorrer la provincia, pero bueno, evidentemente, con una atracción en cada punto que recorrió Santa Cruz, periodísticamente hablando, interesante, ¿no? Desde el punto de vista que siempre había sido tan, digamos, hermético, pero la verdad que, bueno, siempre se trabajó en una forma muy integrada, muy amena, por cierto, eso es interesante, desde el punto de vista, sin marcar ningún tipo de cuestión ni pregunta, ni mucho menos, puntualmente el candidato de alguna manera, bueno, se fue mostrando como tales, ¿no?, de alguna forma, sí. Y esto, bueno, un poco se vio reflejado, por supuesto, en los informes y en los medios, y de alguna manera, bueno, me parece que también la gente lo fue percibiendo, ¿no? Y Marcelo, ¿cómo se vivió el dato de los candidatos a presidente? ¿Cómo fueron pasando por la provincia algunos y otros ni siquiera teniéndola en cuenta, o por ahí en función, por supuesto, también de sus posibilidades desde el punto de vista material, de acortar la campaña y por ahí no hacerla patagónica? Pero el tema presidente, candidatos o precandidatos a la presidencia, ¿cómo se vivió en la provincia? Sí, es un tema importante porque, por ejemplo, bueno, los precandidatos que estuvieron acá fue Scioli Zanini y Modar, estuvieron simplemente pasando por la provincia. Un poco era el reclamo de la gente, ¿no? El por qué otros candidatos o precandidatos que calculamos que tienen posibilidades económicas, claro, y demás, no bajan. No vinieron a Santa Cruz. Y es más, en algunos casos, en muchas localidades, hablando con colegas y demás, por supuesto, reflejan alguna propuesta a los precandidatos de la oposición, pero ni siquiera uno conoce incluso los referentes locales, ¿no? Que eso es un poco lo grave. Hay lugares acá en Santa Cruz que uno no conoce directamente quiénes son los referentes de la oposición, uh-huh. Más allá de que utilizan redes sociales y demás, pero de alguna forma faltó, me parece, esa presencia fundamentalmente en esta provincia, donde obviamente se puede hablar de muchos temas, ¿no? Petróleo, minería, sí, claro, pesca, etcétera, etcétera, para conocer las propuestas. Sí, señor. Marcelo, un gran abrazo, en contacto directo durante toda esta larga jornada, ¿eh? Como siempre a disposición, gracias, ¿eh? Marcelo Del Buono, periodista de Radio Nacional Calafate, informando desde Río Gallegos. En estas primeras dos horas de transmisión, en este muy especial Visión Nacional, los sonidos del maestro Raúl Barbosa, esas gotitas de muy buena música que traemos cada siete días. Señor Sergio Sechi, muy buenos días desde Lomas de Zamora, ¿cómo va? Gustavo, un saludo para todos, para toda la audiencia de la radio pública en este domingo tan especial, desde muy temprano, aquí en Lomas de Zamora, en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde en minutos se espera la votación del vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, que siempre ha votado aquí, es su ciudad natal, se podría decir, Lavallol, dentro del partido de Lomas de Zamora, y con mucha gente que ya está viniendo, acercándose a las escuelas a votar. Gustavo, vos sabés que he pasado por esta escuela y antes, camino hacia aquí, sí, pasé por varias escuelas también de Lavallol, donde se empezaba poco a poco, a medida que uno avanzaba en el camino, veía cómo se abrían las puertas y la gente, de a poco, con este clima muy húmedo y algo lluvioso, no lluvioso en este momento, pero sí con amenazas de lluvias en cualquier momento aquí en esta parte, por lo menos, se está esperando que abran las puertas. Aquí en San Francisco de Asís, esta es la escuela de que le toca al vicegobernador, estamos esperando su presencia, pero aquí todo ya transcurre de manera normal y con muchas mesas ya abiertas, e incluso te diría con gente que ya está haciendo fila muy tempranito y está esperando, aguardando su momento de votación, ¿no? Aquí, bueno, en la provincia de Buenos Aires, las categorías son muchas para votar en este, sí, domingo, señor, así que uno prevé que el voto en el cuarto oscuro puede demorar un poquito más que en otras jurisdicciones del país, pero aquí los bonaerenses van a renovar, además de votar obviamente para los candidatos a presidente, también tienen que votar para gobernador, para senadores bonaerenses, aquí por lo menos en esta tercera sección electoral, y también para diputados nacionales, además de cada comuna que renueva sus intendentes y concejales. Hace un rato, Sergio, decíamos que cada vez que estamos frente a las urnas, hacemos cuentas, decimos, bueno, ya estamos casi a 32 años de aquel 10 de diciembre de 1983, vamos estirando los límites de este lapso que es el más importante en materia de continuidad constitucional en la República Argentina. Pero en eso no solamente medimos la cantidad, también decíamos, medimos la calidad, y fundamentalmente en los últimos años vamos haciendo más real lo que fue durante tanto tiempo formal. Y mientras gran parte de la oposición, y esencialmente de la oposición mediática, intentó sembrar el fantasma del fraude, sobre todo en la provincia, pero también a nivel nacional. Hubo cierres de campañas atípicos, en lugar de estar acompañado por militantes, algún candidato eligió estar acompañado por fiscales, dejando una cosa simbólica ahí arriba de la mesa, como diciendo, bueno, hay que cuidar los votos porque van a venir y los van a afanar. Por suerte hemos naturalizado el hecho, y esto lo hemos construido, no es que bajó del cielo, naturalizamos que las jornadas electorales en nuestro país se viven con normalidad, y ese es un dato fundamental. Sin duda alguna. Esto es lo que uno puede ver en cada domingo electoral en este territorio. Vos sabés que particularmente recuerdo que en esta escuela, allá por el año 83, le tocó a uno de mis padres votar aquí, en ese regreso a la democracia. Uno era todavía pequeño, a pesar de que han pasado muchos años, pero trae esos recuerdos en los que era algo especial, ¿no? Algo totalmente distinto, diferente a lo que uno venía viviendo en la Argentina y cómo iba también uno aprendiendo en esos momentos en la escuela, que era lo que estaba pasando en la Argentina y el regreso a la democracia. Por eso hoy se celebra sin duda alguna y también aquí con esta actividad de mucha gente que viene como en distintos lugares del país, algunos con vehículos, con automóviles, otros con su bicicleta, otros caminando en un barrio de Lavallol típico aquí de la zona sur y también está la actividad de los partidos, ¿no? Que bueno, aquí también hay muchos hay muchas justamente internas partidarias y muchas boletas también en el cuarto oscuro y también muchos fiscales, que es lo que se nota también en las mesas y la recorrida habitual de los partidos, de que justamente están bueno, de alguna manera viendo a ver si le falta fiscal en alguna mesa, justamente teniendo en cuenta que es una elección muy importante y además en la que bueno, muchos candidatos están también apostando a la posibilidad de estar en octubre también como siendo una alternativa para ser votados. Así que aquí esperaremos, por ahora el clima se mantiene, por momentos parece que el cielo quiere abrirse un poquito, hay mucha humedad, pero la gente sin duda alguna, uno piensa que habitualmente quizás con este clima puedan venir más atrasados, pero la verdad es que aquí por lo menos en esta escuela se está notando que muchos han decidido venir de temprano y ya están votando. Sergio, un gran abrazo y hasta dentro de un rato. Hasta dentro de un rato, Gustavo, un abrazo. Sergio Secchi, desde Lomas de Zamora. Hace 49 minutos ya comenzaron a votar 32 millones de argentinos. Esto cierra a las 18 y con el último segundo de este día termina esta transmisión especial de Radio Nacional. El país elige. Nacional te lo cuenta. Elecciones Nacionales Paso 2015. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Miércoles 12 a las 21. Lila Downs en la radio pública. Carlos Polimeni presenta dentro de su programa Voces del Sur el show que brindará la cantante mexicana en el auditorio de la radio. Lila Downs en Nacional. Jueves 13 a las 19 horas, Ciclo Sixto Palavecino presenta a El Tierral y el grupo Casimiro Brass. Artista invitada, Laura Albarracín. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 14 a las 19 horas, te invitamos a compartir la grabación del ciclo de Sadaí con Raúl Palma, el Chango de Anta y la nueva banda santiagueña. Y a las 21 horas, Radio Nacional Rock te invita al ciclo Cinerama. Conduce Sebastián De Caro. En el auditorio Hugo del Carril, entrada libre y gratuita. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo. Al instante. En una página argentina. Compromiso con la información. Elecciones Nacionales Paso 2015. Seguilas por Nacional. Nos vamos rápidamente a Barrio Norte. Está votando Elisa Carrió. Allí nos espera a Mandalma, muy cerquita de ese departamento de la Avenida Santa Fe, donde hace algunos días se filmó una de las operaciones políticas más burdas de los últimos tiempos. Amanda, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Aquí bien. Ya en el hall central de este colegio ubicado en la Avenida Santa Fe, 1500, Elisa Carrió llegó 10 minutos antes de las 9 de la mañana, como estaba pautado. Está haciendo ahora, presentando su documentación en el aula donde va a emitir su voto. Ya comprobaron que tuviera su documento, la encontraron en el padrón, está con el sol en mano y ahora acaba de ingresar en el cuarto oscuro de la mesa 777. Vino acompañado de algunos de sus colaboradores, muy tranquila, caminando por la calle. Te cuento, Gustavo, que aquí hay un ejército de periodistas, podríamos decir, millones de medios esperando el momento en que Elisa Carrió, que es una de las precandidatas a presidentes por el espacio Cambiemos, emita su voto. Es una de las más madrugadoras, podremos decir, porque hace un rato nada más se abrieron los comicios y aquí está ya esperando toda la prensa para el momento en que salga. Te cuento que ya entró al aula y que en minutos nada más estará saliendo y seguro hablando con todos nosotros que estamos aquí esperándola para, bueno, una vez más escucharla en el contexto de este nueva contienda electoral, su posición en estas PASO nacionales que se están concretando de cara a octubre, ¿no? Bien, muy bien. Amanda, quédate en línea, en un segundo vuelvo con vos. Cuando Elisa Carrió termine de votar, ahí sale del cuarto ahí oscuro. Ahí está saliendo, sí, exactamente, con el sobre en mano. Yo estoy acá justo apostada atrás de ella, así que la veo, muestro las cámaras de sobre. Y supongo que ahora en minutitos nada más, porque está todo listo para que ella comience a hablar con los medios de comunicación. Ya vuelvo con vos. Recordamos que en todos los distritos del país se van a votar diputados nacionales, pero solo en 8, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán se van a elegir senadores. En Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, San Juan, San Luis y San Juan también se van a elegir candidatos a gobernador y vice. Recordamos también que los partidos deberán obtener más del 1,5% de los votos para poder tener el pasaporte que los lleve hasta la elección general del mes de octubre. Lectura recomendada para este domingo, página 27 de Tiempo, contra el reino de la zaraza. Y ahí firma nuestro Hernán Brienza, que dice: el kirchnerismo fue el gran argumentador de los últimos años y quizás de la democracia nacida en 1983. Y esto me da pie para contarte que la verdad es que la mayoría de las tapas, podríamos decir todas las tapas de todo el país, han respetado la veda. Los títulos, la verdad, en ningún caso han intentado sortearla, ni siquiera de la mano de algún datito que aparece entre líneas. Pero, cuando te metes en la vida interior, en el reino de los editorialistas, ahí la cosa se complica. Y básicamente Kirchbaum o Alejandro Borstein o el propio Terráneo, que hoy se ha convertido en editorialista de Clarín, ahí es donde los tipos te invitan a votar por la oposición, pero en definitiva todo gira alrededor del kirchnerismo, justamente como lo dice Hernán. Amanda, vuelvo con vos. Sí, efectivamente, Gustavo, aquí está hablando la precandidata también, Melita Carrió, te dejo escuchándola a ver lo que dice. Melita, ¿cómo trabaja la de la urna meter tantos en el sobre, una boleta muy grande? No sé doblar. ¿Te va a hacer algo justo hoy con Sánchez, con Mauricio Macho? Sí, segura. Segura a las 10:30. Milita, ¿cómo a las 10:30 de la noche? ¿Cómo continúa la jornada? ¿Cómo viene? Ahora me voy a disfrutar de mis 60. ¿Hoy cumpleaños, Carrió? Esto es para Cristóbal López. Cristóbal López que me mira por TV. Para Cristóbal López que me mira por TV. Son lo más, sí. Bien. Hoy termina mi misión, gracias. Bueno, escuchamos ahí un poco con dificultad a Elisa Carrió hablando con los medios de comunicación. Se puso en un momento unos anteojos de sol con el número 60 en el marco y hacía algunos chistes, algunas referencias a los hechos sucedidos en los últimos días, como decía Gustavo, en su departamento donde fue el escenario de una entrevista por la denuncia que le hicieron a Aníbal Fernández. En ese sentido, estaba, bueno, aquí haciendo un poco de chiste, todavía está hablando con los medios de comunicación. La escuché pues un ratito más, a ver si encontramos un segundo, a ver qué es lo que nos está diciendo. Muy bien. Se levantan todos ustedes, me decían. ¿Qué importancia tiene la votación de hoy teniendo en cuenta lo que puede pasar en octubre? El destino de la vida personal de los argentinos es mucho más que un candidato o candidata a presidente. Se juega qué les va a pasar en sus vidas personales. Pero bueno, la democracia hace que cada uno decida. ¿Aspira a qué porcentaje a sacar hoy, Carrió? No tengo la menor idea. Yo trasciendo las elecciones. Yo soy una atracción turística nacional. De Carrió, mucha gente relativiza las cuatro. ¿Las cuatro son importantes como para tener la tendencia? ¿Carrió va a almorzar con su familia? ¿Cómo se va a pasar? No sé, querido. Yo ayer ya cociné. Ay, chico. Anoche cociné para todos mis amigos, así que estoy hecha. Hoy me tengo que hacer... Lilita Carrió. Bueno, ahí la escuchábamos, Lilita Carrió, que hablaba con los medios de comunicación, sigue conversando, haciendo algunos comentarios con respecto a la votación, con respecto a lo que va a ser ahora. Dice, no descarta que va a haber una foto, seguramente con los otros precandidatos de Cambiemos, y adelantó que alrededor de las 10:30 de la noche se van a estar mostrando todos juntos, compartiendo, con una perspectiva también, planteándole a los colegas que estábamos preguntando aquí en la puerta de este colegio, justamente de unidad entre el espacio que ella representa. Es una de las candidatas junto a Francia y Mauricio Macri de este espacio Cambiemos, y desde ya planteaba que hay una unidad, una integridad y un compañerismo entre los tres que compiten en el espacio, sin pensar tampoco cuál era su porcentaje, digamos, dándole un lugar menor a cuántos votos fuera a sacar, sino principalmente en la participación de este espacio dentro de las elecciones. Amanda, dos frases. La primera, hoy termina mi misión, dijo. Exacto. Lilita, y no es un dato menor, ¿no? Entendiéndose prácticamente como una de las que va a quedar eliminada a partir del día de hoy a las 6 de la tarde, rumbo al mes de octubre. Y después, bueno, primero colocándose esos anteojos casi circenses con el número 60, después hoy una atracción turística personal. La verdad. Exacto. La verdad es que me dio toda la sensación de mostrarse como en una fiesta de despedida, por lo menos hasta las elecciones generales de octubre, después el destino político dirá, pero entre hoy termina mi misión y soy una atracción turística, me parece que ahí anduvieron los dos datos claves que desde lo político tiró mientras hablaba con todos los periodistas que la esperaban después de emitir su voto. Y lo último por ahí intenta ser un poquito más profundo, cuando le preguntaron a ella cuál era el sentido del voto de hoy, habló de, bueno, están en juego las vidas personales, y no habló del proyecto de país. Y me parece que ahí hay para escarbar y revolver un poco, ¿no? En esa frase que tiene tanto por ahí de cultura, ponele menemista, de la salvación individual por encima del proyecto colectivo, ¿no? Las vidas personales. Por lo menos liberal la definición, ¿no? Claro, las vidas personales. ¿Y el modelo de país cuál es, Lilita? Para salvar esa vida. Salvar las vidas personales es consecuencia fundamentalmente del resultado del modelo de país, y en eso nos embarcamos o en eso nos hundimos. Y justamente en relación a eso que vos decías del proyecto colectivo, lo único que atinó a decir fue, sí, 10:30 de la noche nos vamos a juntar entre todos los compañeros con los que comparte la interna de Cambiemos para estar juntos y recibir los datos definitivos. Así que esa es la expresión en última instancia también de cuál es su relación con el resto de sus compañeros y el alianza que ha generado de cara a estas elecciones. Muy bien. Hoy termina mi misión y soy una atracción turística, firmado Elisa Carrió. Amanda, un beso y seguimos en contacto durante todo el día. Un saludo, hasta luego. Chao, hasta luego. Top ya indicó las 9, hace una hora que vota toda la República Argentina. Estamos viviendo con 32 millones de compatriotas habilitados para votar estas PASO, donde se eligen los candidatos de octubre. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Minutos, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 95%, cielo cubierto. Vota Gabriel Mariotto. Tomamos contacto con nuestro compañero Sergio Secchi. Bien, aquí estamos en la ciudad de Nueva York, el partido de Loma de Zamora, el sur del Gran Buenos Aires, donde ya rápidamente efectuó su voto el actual vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, y candidato a ser uno de los parlamentarios por el Mercosur de nuestro país. En estos momentos, Mariotto saluda a las autoridades de mesa, a los fiscales y también a varios vecinos que se acercaron a plantearle inquietudes y también a saludarlo como vecino de la zona desde su infancia. Gabriel Mariotto, recordemos, es uno de los candidatos en esta nueva categoría que hoy se vota también en todo el país para el Mercosur, y esperamos en breve entonces su palabra con los medios de comunicación y también con la radio pública. En Buenos Aires, Sergio Secchi, Radio Nacional, la radio pública. Más de 2.500 efectivos están destinados en el operativo de seguridad en la provincia de Chubut. El comandante de la novena brigada mecanizada, José Navarro, confirmó que más de 2.500 efectivos están destinados hoy al operativo de seguridad que se realiza durante los comicios en la provincia de Chubut. Es una elección que va a demandar un gran esfuerzo de personal y de medios, aproximadamente 2.500 hombres, entre oficiales, suboficiales y soldados se despliegan en la provincia. Es necesario ocupar en total 209 escuelas o locales donde se va a producir el acto concretamente, más de 1.200 mesas, 1.241 mesas, y 7 circuitos electorales que cubren la provincia del Chubut de completo. Hay que tener en cuenta que participan de la custodia del acto electoral no solamente el ejército argentino, que tiene bajo su responsabilidad el comando electoral, sino además la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura, Gendarmería y la Policía Provincial. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Por la inundación, la justicia electoral dispuso el traslado de mesas de votación. Los lugares afectados en la provincia de Buenos Aires, entre otros, son Berazategui, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Pueyrredón, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Mar Chiquita, Pilar y San Antonio de Areco. Las autoridades electorales recomiendan a los pobladores afectados por la inundación consultar el cambio de mesa a través de internet en la página elecciones.gov.ar o telefónicamente en el 0800-999-7237. El tiempo. A las 9 de la mañana, 5 minutos en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados, humedad 95%, cielo cubierto. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Elecciones Nacionales PASO 2015. La mayor cobertura está en la radio pública. Seis minutos ya han pasado de este domingo 9 de agosto de 2015. Tiempo de volver a Sergio Secchi, tiempo de volver a Lomas de Zamora. Transmisión especial que se va a extender hasta el último segundo de este día de la mano de Radio Nacional. Sergio, adelante. Bien, ya está hablando Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia y candidato al Parla Sur. Habla sobre el papel del pueblo en esta votación y cómo va a seguir su día. Escuchamos. Los comicios, instalarlos en el búnker del Luna Park para, junto con todos los compañeros, esperar los resultados. Gabriel Mariotto para la Radio Pública, muy buenos días. Bueno, una rápida votación, una escuela que, como todas las escuelas de Nueva York que hemos visto, se está desarrollando de forma normal y como ya cada comicio se viene dando en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Usted recién hablaba del pueblo, de la capacidad del pueblo para votar, seguir eligiendo y llevar adelante un proyecto de país. Por supuesto, a veces cuando uno ve la televisión y se enfrasca en la silla mirando la pantalla, aparece una ola de desánimo, en donde la lluvia u otras operaciones parece que tienden a inmovilizarnos y a tomarle un poco de bronca a la votación, sin pensar que durante años estuvimos sin votar y durante años estuvimos con una represión brutal, una censura, la muerte, la desaparición, la tortura, y hace 32 años recuperamos la democracia. Entonces cada acto electoral, cada elección en dos años, tras dos años, es una fiesta. Y hoy es una fiesta. Y cuando un pueblo tiene conciencia, tiene organización y está decidiendo su futuro, el futuro del pueblo, el futuro personal y el destino de la patria, no hay lluvia que pueda pararlo. Entonces, por supuesto que masivamente la sociedad va a salir a votar, va a salir a votar a favor, va a salir a votar por lo que viene, y por eso es un día de fiesta de la democracia estas PASO. En su caso, muchos años de gestión, acompañando a Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, muchos años en los que se han hecho muchísimas cosas que ya fueron señaladas en la campaña, pero también ahora representando al Frente para la Victoria en una nueva categoría que nos va a representar también en la región. ¿Qué papel se juega con este Parla Sur, como se conoce, con este parlamento que se va a conformar, que se está conformando y ya trabaja y que va seguramente a conformarse a lo largo de los años? Es la institucionalización de un viejo proyecto del general Perón cuando planteó en la tercera posición y la unidad continental allá por los años 49, y hoy se está dando institucionalidad. Entonces los países que forman parte del Mercosur están legitimando y legalizando sus representantes. Bueno, con mucha honra encabezo la lista del Parla Sur en la provincia de Buenos Aires, siempre con ese concepto de patria grande que en la primera lectura adolescente de Jaureche ya empecé a incorporar como un horizonte. Entonces, trabajar por la unidad continental significa empezar a achicar los márgenes de las fronteras en materia de comercio y empezar a poder incorporar la energía que tiene nuestro continente en función de una América del Sur industrial, que deje de vender materias primas y comprar productos manufacturados para darle valor agregado a la producción primaria. Esto se hace unificando y coordinando nuestras economías para no competir entre nosotros. A veces da pena como Brasil nos pone trabas comerciales a nosotros y a veces nosotros se las ponemos a los uruguayos. Entonces se necesita un ámbito en donde podamos disponer de un equilibrio, en donde todos podamos crecer armónicamente y que las materias primas o las potencialidades que tiene una nación puedan estar en beneficio y en función también de la otra nación y poder entonces producir integralmente. América Latina es un reservorio para el mundo, no solo en materia de producción y de industrialización, sino también en materia filosófica. La oportunidad que un papa argentino, latinoamericano, esté predicando en el Vaticano esos conceptos de tercera posición que hablábamos al principio y que tienen su origen en la sensibilidad del general Perón, es una oportunidad para el mundo. Un mundo que ya tiene, que es multipolar, que tiene economías emergentes y que necesita de esa filosofía para seguir consolidándolo. Bien, Gabriel, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gabriel Mariotto, actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato al Parla Sur, como él mismo lo contaba en esta charla con la radio pública, y a la noche estará también en el Luna Park junto con todos los dirigentes del Frente para la Victoria, esperando los resultados que se darán en las últimas horas de la noche. Como último dato, Gustavo, te cuento que Gabriel, como tantos otros dirigentes y candidatos, aquí ha votado con su hijo Matías, uno de los jóvenes, las nuevas generaciones que se suman también al voto. voto democrático de cada jornada, de cada periodo legislativo o de renovación de autoridades, como es en este caso también en estas primarias. Así que seguramente seguirá su día por aquí en la zona y después entonces a la noche estará en el Luna Park. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo, Gustavo. Nos vamos rápidamente a Río Gallegos. Nos espera Conrado Castaldi. Conrado, ¿cómo te va? Buen día. Sí, compañeros, muy buenos días. Acaba de emitir su voto en la Escuela 11 la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y ya está haciendo declaraciones a la prensa, así que la escuchamos. Muy bien. El derecho a votar, el derecho a elegir seguir haciendo, a elegir los rumbos que cada uno quiere, más allá del partido al que pertenezca. Esto fortalece la democracia. Perdón, vos que lo habías dicho. Alicia, no, la pregunta es, de cara a octubre ya, ¿qué conflictos son los que tienen que atravesar durante estos meses y hacer octubre también? Mira, yo creo, yo siempre soy una persona absolutamente optimista. Creo que hay muchísimas oportunidades para poder seguir transformando y mejorar la calidad de vida de los argentinos, también de los santocruceños y de las distintas provincias. ¿Cómo me siento votando en la provincia? ¿Cómo me siento votando en la provincia? Feliz. Feliz de encontrarme con distintos amigos, compañeros, la verdad, feliz. Y bueno, y agradecerles a todos ustedes, a todos y a todas. ¿Cómo está una cuestión de género, de estar presente? La verdad que me sorprendieron, no pensé que iba a haber tantos medios. Así que, por favor, ayúdennos como medios a promover, ¿no es cierto?, que la gente venga a votar, que salga de sus casas, que venga, que participe. La participación es magnífica viviendo en democracia. El PJ va a ir dividido de alguna manera. Chicos, estamos en vela. Hay medios que se adelantan, que son tan veloces que se adelantan, pero todavía no. Todavía no. Bueno, escuchábamos ahí a la ministra de Salud, Alicia Kirchner, saliendo ya de lo que es la Escuela 11, donde acaba de emitir su voto en la ciudad de Río Gallegos, la ministra de Desarrollo Social, la primera en votar, la primera funcionaria nacional que acaba de votar en esta misma escuela, en la Escuela 11, también va a estar votando Máximo Kirchner, quien es candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria de Santa Cruz. Muy bien, la ministra se está retirando de la Escuela 11, en compañía de los medios de prensa, así que bueno, continuamos con la cobertura desde Río Gallegos. Dale, te esperamos con el voto de Máximo. Conrado, muchas gracias. Cómo no. Tiempo de ir a San Luis. Güences Rubio, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿estás? Muy bien. Contame cómo arrancó esta elección, que ya lleva 1 hora 14 minutos. Muy bien, en principio sin ningún tipo de inconvenientes, en todas las escuelas habilitadas. Bueno, recordemos que hay un padrón de más de 300.000 electores en la provincia de San Luis para poder emitir el sufragio. Sí. En este momento nos encontramos en la escuela 139 Bartolomé Mitte de la localidad de Juana Coslay, uh-huh, aledaña a la ciudad capital de la provincia, donde acaba de emitir su voto el senador nacional, precandidato a presidente por Comercio Federal, Adolfo Rodríguez A, quien, bueno, en la ronda con periodistas que tuvo expresiones que tienen que ver con su expectativa para, sí, lo que suceda en esta jornada electoral acá en San Luis y también en todo el país, donde tiene representantes el candidato de Compromiso Federal, quien ya dijo que a primera hora se había comunicado con adherentes a su postulación en distintas provincias del país y que se está desarrollando todo con normalidad. Uh-huh. Él habló en los últimos días de campaña casi como si fuera una suerte de pedido, de ruego a nivel nacional de ese 1.5 millones de votos y después, bueno, esperar y ver qué pasa, ¿no? Exactamente, con la expectativa de poder llegar a la segunda vuelta. Adolfo, Radio Nacional Buenos Aires, Gustavo Campana. Gustavo, ¿estás en contacto con el candidato presidente Adolfo Rodríguez A? Sí, cómo no. Rodríguez A, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Campana. Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? pero muy bien. Bueno, por un lado, y como lo decimos con cada uno de los que vamos charlando, ya sea compañeros o políticos que están emitiendo su voto, sí, y son candidatos, el hecho de festejar una vez más estar frente a las urnas en el marco de estos 32 años de democracia argentina, cosa que usted le pondrá un valor agregado desde su lugar como militante y como político, ¿no? Así es. Primero, creo que hemos fortalecido la democracia y esto es muy bueno. Hoy me preguntaban sobre la normalidad del comicio. Yo digo, ya los comicios son todos bien, normales. Hemos aprendido, los fiscales, los presidentes, los juzgados electorales, las juntas electorales. Sabemos todo lo que tenemos que hacer y se hace con mucha normalidad en todo el país. Uh-huh. Esto es muy bueno. Segundo lugar, que los ciudadanos podamos reiteradamente ir eligiendo, también es una participación y un protagonismo de una enorme trascendencia. Yo he preguntado, me he comunicado con mis dirigentes de todo el país, en Córdoba, en Mendoza, en todo el país se está desarrollando con normalidad el comicio. Uh-huh. Tendremos seguramente algunos inconvenientes en la zona de la lluvia, sí, que bueno, las lluvias torrenciales pueden afectar, pero no afectan la democracia, pueden afectar la realización normal, porque obviamente lluvias torrenciales inesperadas modifican la geografía, pero bueno, esperemos que todo se desarrolle normalmente y que esta noche podamos tener temprano los primeros resultados que nos vayan marcando las tendencias de cómo ha decidido el pueblo argentino. ¿Cree usted que está cerca de ese 1,5 millones de votos que le van a dar si lo obtiene el pasaporte para octubre? ¿Está cerca, lejos? ¿Cómo anda eso? Bueno, yo aspiro a tener, a estar cerca de ese número. Pero bueno, usted sabe que ha sido una elección muy, se ha pretendido que sea una elección muy polarizada, cuando lo que estamos eligiendo son candidatos, no estamos eligiendo al presidente. Pero bueno, los medios de comunicación masivos han sido reiterativos en que había una opción. Y no sé en ese sentido cómo va a responder el pueblo argentino. Si el pueblo argentino vota eligiendo candidatos, creo que voy a estar muy cerca de esa cifra que usted dio. Adolfo, muchas gracias por estos minutos con la radio pública. Un saludo afectuoso, muchas gracias por su nombre. La palabra de Rodríguez A, a través del trabajo de Wences Rubio, allí desde San Luis. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, teníamos en directo entonces la palabra. Adolfo Rodríguez A y esta posibilidad de la cercanía aquí con el precandidato. Wences en contacto directo durante toda la jornada, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y por supuesto estamos en contacto porque tenemos todavía mucho por delante. Sí, chau, señor. Hasta luego. ¿Qué tapas les debo? Bueno, Clarín empieza a definirse la pelea por la presidencia, más de 32 millones de argentinos habilitados para votar entre las 8 y las 18 en las PASO. Se elige quiénes serán los candidatos para competir en las generales del mes de octubre. Te decía, y en esto Clarín no es la excepción, ni mucho menos, nobleza obliga, que más o menos todos han respetado la veda. El tema está en la vida interior, en el espacio, en el reino de los editorialistas. Y ahí Clarín profundiza. Y ahí Clarín juega su jornada electoral como si estuviera en campaña de la mano de sus principales plumas. En tapa, todo bien. Adentro, en el reino de los editorialistas, parece que todo vale. La capital de Mar del Plata, las PASO empiezan a marcar hoy el futuro político del país y los Pumas revivieron su propia leyenda. Tapa de la capital de Mar del Plata. Título principal de Diario Popular. Los argentinos votan en las PASO mirando a octubre. Más de 32 millones de ciudadanos habilitados para sufragar. Las PASO de hoy van a definir quiénes serán los candidatos a la presidencia, algunas gobernaciones, diputados, senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur. Después, otros tres datos pero deportivos encabezando la agenda secundaria de Popular. Zarpazo histórico de los Pumas, el contrato de Gallardo sería hasta junio de 2016, de locos, Bielsa plantó al Marsella en la primera fecha y a pie de etapa se agrega un cuarto. La batalla por la presidencia del AFA levanta temperatura. La tapa de Diario Popular. Primera plana de La Nueva, que no es más que la vieja Nueva Provincia. Paso clave para vislumbrar el futuro político de la nación y otro glorioso capítulo en la historia de los Pumas. La Nueva, o sea, la vieja Nueva Provincia, desde Bahía Blanca. Tapa de Crónica dice, primer paso, más de 32 millones de ciudadanos eligen hoy a los candidatos presidenciales que van a competir el 25 de octubre. Scioli y Macri juegan un partido aparte de cara a las generales. Definición caliente entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández en la interna bonaerense del Frente para la Victoria. Otras cinco provincias definen a los aspirantes a la gobernación. Y sobre los Pumas, histórico triunfo de los Pumas ante Sudáfrica. Las PASO y el rugby con mucha presencia hoy en todas las tapas de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Lectura recomendada para hoy, la 8 y la 9 de Miradas al Sur. Es un adelanto de tapa. En primera plana el diario dice las patas de la mentira, operaciones políticas. Y arranca el informe de Leonardo Echichuri, que sentencia en su título el accionar de los cirujanos mediáticos. Arranca la cosa con Jaime Durán Barba dice en su libro sobre operaciones políticas que si un adversario no es capaz de dominar sus emociones, la forma del ataque debe herir un punto sensible de su biografía para que actúe de la manera más irracional posible. Sigue en sus instrucciones reclamando a su cliente que hiera su honor con el ataque, incítelo a gastar todo su dinero amplificando el tema y gánele la elección. Lo grave para él es que cuando usted triunfe, la gente creerá que la acusación fue cierta. Esa es la lógica cruel de la política. Los que ganan tienen la razón y escriben la historia. Con este párrafo textual de don Jaime Durán Barba arranca Los cirujanos mediáticos, una de las lecturas recomendadas de este domingo, páginas 8 y 9 de Miradas al Sur. Cuando son las 9 y 24, cuando hace una hora 24 minutos que se vota en toda la República Argentina, señor Juan Pablo Merico, buen día, vota Aníbal Fernández. Buen día, Gustavo, sí, estamos en la escuela número 9 de Quilmes, en la calle Moreno 932, acaba de ingresar el jefe de gabinete Aníbal Fernández a votar a la mesa 115, que está repleto de medios. Bien. Así que estamos esperando para escuchar sus palabras. Muy bien, muchísima, estamos en contacto. Muchísima prensa esperando por uno de los hombres que va a definir una de las internas más importantes de este domingo, ¿no? La palabra caliente está en todas las tapas como un eje común, como un factor que parece sirve para, como metáfora, sirve perfectamente para contar cómo es el clima político en el Frente para la Victoria bonaerense. Vota Aníbal Fernández en Quilmes. Ya vuelvo por vos, Juan Pablo, en un segundo. Ya está saliendo del cuarto oscuro votando y seguramente hablando con la prensa. Estamos en contacto. Entre todas las lecturas recomendadas también hay un recuadro muy interesante en el espacio que hoy tiene Berbisky en página 12 y tiene que ver con algo que firma Alberto Moya y que fue desmentido por el propio Berbisky en la semana. En realidad él lo que hizo fue desmentir a un Lanata que en la carta abierta a la Presidencia de la Nación se colgó la medalla de ser uno de los responsables de la vuelta a la República Argentina de Juan Gelman desde su exilio. Y ahí te cuenta. Tanto Alberto Moya como el recuerdo de Berbisky te cuentan la verdad. 9 horas 25 minutos, tiempo de volver a Quilmes. Votó Aníbal Fernández. Contame, Juan Pablo. Acabo de terminar Aníbal Fernández de votar y vamos a escuchar sus palabras. Dejo con él, ¿eh? Aníbal, buen día. Pará. Ahora te contesto porque me parecía que no te quise contestar a vos. No, lo que decía es, si nos corremos... si nos ordenamos un poquito. Complicado. Hacemos entre todos, yo no tengo apuro, lo que no quiero es molestar a la gente que está votando, nada más. Bueno, le pregunto, ¿quién vivo para radiar la red? ¿Cómo estaba la clima allí dentro? No, parecía, hay un montón de boletas. Alguno me dijo que es un lío de boletas, yo creería que ser un lío de boletas no un lío político, digamos, así que, bueno, es cuestión de verlas y encontrarlas y ver eso, nada más, no. Para usted es una semana muy interesante, probablemente el partido del gobierno tuvo una de las semanas más picantes. No pelean si uno no quiere, yo no quise pelear nunca y no peleé. ¿Sí? Hoy es uno de los días más importantes de tu vida políticamente. Sí, en términos políticos y de capacidad y de posibilidad de ser electo, seguramente es el más importante de mi vida. Bueno, lo estoy viviendo con muchas ganas, con mucha intensidad, hemos trabajado muchísimo y hemos hecho todo lo posible para llegar a todos lugares y contar una propuesta política muy seria, muy inteligente. Debo ser una de las personas que más conoce la provincia de Buenos Aires y que quiero ponerlo en funcionamiento de esa manera. Bueno, a la noche le cuento. ¿Cree que esta hora y media que empezaron las elecciones, respecto, se abrieron todas las mesas correctamente, las boletas? No, había lugares que habían abierto, hay darse ese tiempo, no. Una vez que arranca, después ya se fluye la cosa. ¿Incluyó un tema del clima, de las lluvias en esta elección? En algunos lugares puede ser, en la parte norte, estoy hablando mucho con Paco Dañán, intendente de San Antonio de Areco, esos temas estaban más o menos resueltos, que tenía gente autoevacuada por prevención, el tema de Río Luján había complicado algo las cosas, pero pareciera que si se mantienen estas condiciones en las que estamos, si no llueve mucho, no tendría por qué generar ningún conflicto adicional, así que eso es lo que estamos esperando. Tratar de estar en contacto con toda nuestra gente en las provincias y ver si podemos colaborar de alguna manera en alguna situación que pueda darse. Pero trabajar fuertemente para que se hagan bien. Vale, una para Aníbal y aquí ahora, ¿sí? Una vez que tengamos los resultados. Aníbal, nada, trabajar todo el día viendo que las cosas se terminen en todo el distrito, ocupándonos en eso, nada más que en eso. ¿Tiene idea aproximadamente cuándo van a estar los primeros sondeos? Tarde, me parece a mí. Tarde porque es un lío, por el lío de boletas que representa. Usted piense que acá en Quilmes está la boleta que representa nuestra posición y mi boleta con los dos candidatos a intendente. Ya tenés cuatro boletas por contabilizar. Ya se muestra una muestra chiquitita de lo que estamos viendo. Bueno, si eso es lo que tenemos, es una muestra de lo que va a haber para contabilizar y no está. ¿Será cerca de la medianoche aproximadamente? Y yo supongo que sí. Bueno, ¿tiene interna la suya con Domínguez? Es la única, parece, en términos provinciales, con lo cual lleva los condimentos propios de ser el Frente para la Victoria, ser el partido del gobierno, ser la propuesta que más responsabilidades tiene en términos de competencia. ¿Cuál es el deseo y el mensaje para un día como hoy? No, que se haga todo bien, que cada uno elija lo que quiera, que se cuente las cosas como corresponde, se hagan las actas y que vamos al resultado real que estamos tratando de conquistar de la mejor manera posible, nada más que eso. ¿A veces dicen expectativas las personas? Muy buena, muy buena. Este candidato a veces dice nos faltó tiempo. ¿Usted cree que tuvo el tiempo suficiente? Nunca hay tiempo suficiente. Con lo cual ese tema, eso de pareciera ser una muletilla que va a estar en cualquiera de las elecciones. Siempre va a faltar tiempo. Si ese es el tema, nosotros tenemos que hacer lo posible para las posibles en cada uno de los distintos. Ahí se nos cortó el contacto con Quilmes, con nuestro compañero Juan Pablo Merico, pero bueno, ya escucharon ustedes lo sustancial de la palabra de Aníbal Fernández cuando tomó contacto con la prensa tras emitir su voto allí, en su lugar en el mundo, en Quilmes. Voto a voto. Nacional te informa. Elecciones Nacionales Paso 2015. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, sí. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de la Uquén. Acá en Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Silvia de La Plata. Hola, soy Luis de Río Grande. Soy Ruth desde Tucumán. Bien muestra. La radio pública tiene... ¡Argentinos! 9 de la mañana, 30 minutos. El auditorio abre sus puertas a una visita internacional. Lila Downs en vivo, en la radio pública. La palabra y la música de una de las artistas más importantes del momento. Dicen que la hierba te cura la mala. Camila Downs en Voces del Sur. Entrevista, música. Conduce Carlos Polimeni. Te esperamos en nuestro auditorio. Maipú 555. Capacidad limitada. La cucaracha. Lila Downs. Miércoles, 21 horas. Programa especial de Voces del Sur. Invita Nacional. Compromiso con la información. Elecciones Nacionales Paso 2015. Seguilas por Nacional. Volvemos a Quilmes. A ver, Juan Pablo. La productora. Ahí está Aníbal Fernández. Bueno, seguimos con... Ahí va. Van a tener que presentarse todos en la justicia y después responder en la demanda civil también, todo. Y bueno, veremos entonces cuáles son las conclusiones, porque yo no estoy dispuesto a olvidar. No. ¿Pasa un buen mapeo para lo que va a venir para las presidenciales? Y es una fuerte encuesta en reality show, digamos, ¿no? Suman Trouble. Bueno, tenemos ahí problemitas insalvables en la comunicación con Quilmes. Vamos a ver si en un ratito la podemos restablecer. Pero acaba de votar Aníbal Fernández, sigue hablando con la prensa. Muchísimos periodistas esperándolo allí en la escuela donde habitualmente vota en su pago en Quilmes. Y nosotros con algunos problemitas para poder cerrar este diálogo con Juan Pablo Merico a la distancia. Pero en un ratito volvemos. Más lectura recomendada para este domingo en las páginas 6 y 7 de Página 12, firma Horacio Verbisky, Un Paso Más, una elección más parecida a la de 2007 que a la de 2011. Y en el último párrafo titula El tiempo del escándalo. En una entrevista radial, el analista Rosendo Fraga analizó el impacto electoral de la denuncia del último domingo contra el precandidato a la gobernación bonaerense, Aníbal Fernández. Sin que se lo preguntaran, recurrió a la comparación con el efecto de la muerte de Nisman, que estalla en enero. Si hubiera habido una elección en la segunda quincena de febrero, el gobierno hubiera pagado un costo electoral importante. Pero luego, el hecho perdió relevancia, impacto mediático y político. Aníbal no tendrá tiempo de diluir el escándalo. Nadie recordó, dice Verbisky, que Fernández nunca tuvo el manejo del registro de precursores químicos como la efedrina que estuvo a cargo de la Sedronar. Aníbal creó una comisión científica asesora que integraron algunos de los más destacados especialistas del país en esta cuestión, etcétera, etcétera. Pero es muy importante el eje que hace Horacio Verbisky en este punto. ¿Cómo lanza Fraga la necesidad casi de imaginar una elección en enero con el caso Nisman muy caliente, y cómo, solo porque el asunto se fue diluyendo, perdiendo en el tiempo, se le fue escurriendo a la gente como agua entre los dedos cuando estamos hablando de haber acusado a un gobierno de ser asesino, nada más y nada menos? Pero la cosa parece que se olvida y nada más. Ahí es donde reaparece el Frente para la Victoria con buena intención de voto. Es el tiempo del escándalo, y en esto claro que tiene razón Don Horacio. Norberto Pacera está en dique Luján, en Tigre, esperando el voto de Daniel Scioli. Norberto, buen día, bienvenido. Buenos días, Gustavo, ¿cómo están? Como decías, aquí en dique Luján, esta zona pertenece al partido de Tigre. Estamos en la escuela número 16, en la calle 9 de julio, 24, esperando la presencia de Daniel Scioli. Nos decía la gente de prensa que va a estar llegando 9:50 aproximadamente a este lugar para votar en la mesa 805. Karina Rabolini también vota en esta escuela, como lo hacen habitualmente cada vez que hay elecciones. Nos venimos hasta acá porque es el lugar en el que Daniel Scioli vota habitualmente, muy cerca de La Ñata, donde suele pasar la mayor parte de su tiempo. Como siempre, nos han comentado que fue la rutina matricial y se levantó 6:30 pasaditas, hizo una hora de cinta, luego el desayuno habitual con pasta frola, con algunas medialunas de grasa. Está muy tranquilo el candidato de Frente para la Victoria, esperando el momento de emitir el voto, cosa que será aproximadamente entre las 10 y 5 y las 10 y 10 aproximadamente de esta mañana. O mirás para arriba, ves el techo de ahí de Dique Luján, ¿y con qué te encontrás? ¿Probabilidad de lluvias? ¿Cómo viene la mano desde el punto de vista climatológico? Casi un milagro que no se largue la lluvia nuevamente, está todo muy mojado. Veníamos por una ruta interna, la ruta 26, parte de la misma estaba negada en algunos sectores. Sí, está complicado el tiempo. Lo que está muy linda es la escuela. Yo tuve la oportunidad de venir hace 2 años, la han refaccionado. Todavía faltan algunas obras dentro de la misma, pero por fuera ha sido totalmente remodelada, está pintada, está puesta a nuevo esta escuela número 16. Pero volviendo a lo que me preguntaba del clima, y sí, solo cabe esperar que en algún momento se largue porque está muy encapotado el cielo acá. Muy bien. Norberto, un abrazo, esperando el voto de Scioli, en contacto directo en cualquier momento. Volvemos, hasta luego. 9 horas 37 minutos ya pasaron de este domingo, 9 de agosto de 2015. Nosotros arrancamos con esta edición muy especial de Visión Nacional a las 8 de la mañana, a las 10 se suma, mañana es hoy, toda la gente de Roberto Caballero, que estará hasta las 12:30, en ese momento quien toma la posta, y hasta las 2 de la tarde es Gente de a Pie con Mario Weinfeld, después entre las 2 y las 5 todos en cuero con Carlos Barragán. Volvemos para hacer de 17 a 18, algo así como la hora de cierre del comicio, entre las 18 y las 20, mañana más con Luciano Galendi, entre las 20 y las 21, una edición muy especial de A Cara Lavada con Cintia García, entre las 21 y las 23, Voces del Sur con Carlos Polimeni, y entre las 23 y las 24, el cierre de todo lo que arrancamos a las 8, de la mano del Servicio Informativo de la Radio Pública. Hernán Mundo, buen día, ¿cómo te va? En Palermo y esperando el voto de Macri, ¿cómo andás? Es así, Gustavo, muy buenos días, buen domingo para todos, trabajando aquí en el barrio de Palermo, Plaza Las Heras, la calle Juncal, casi Coronel Díaz, donde en instantes más va a estar votando el precandidato presidencial por Cambiemos. Hablamos del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Lo hará como lo hizo en las anteriores oportunidades, en esta escuela, primera y segunda vuelta, en donde la cobertura periodística en el primero de los casos no fue demasiado tranquila, teniendo en cuenta que votaba en el primer piso y la gran presencia periodística con algún roce con Gendarmería Nacional generó algún tipo de inconveniente. Hoy, y una medida atinada, la votación de Mauricio Macri se va a realizar en planta baja, con lo cual, y con la mayor presencia de medios, seguramente intuimos que la conferencia de prensa posterior será algo más ordenada. Un precandidato presidencial que, por lo que sabemos, está desayunando o ha desayunado con su familia, que viene directamente al voto aquí. No hay desayuno previo con la prensa como sucedió en Capital Federal en primera y segunda vuelta. Veremos si Macri hace alguna mención al tema fiscalización en la provincia de Buenos Aires. No descartemos que el propio Macri en persona vaya a la provincia de Buenos Aires durante la jornada, muy probablemente después de la votación, para, según ha comentado a sus allegados, fiscalizar en persona los comicios en territorio bonaerense. Más después de lo que ha sido en redes sociales en el día de ayer, fundamentalmente en Twitter, comentario por parte de algunos de sus allegados respecto de llamados, en principio apócrifos, que pedían a los fiscales no acercarse a los lugares de votación. Eso por lo menos fue lo que ha denunciado, por ejemplo, la vocera de Gabriela Michetti en el día de ayer. Seguramente Macri hará alguna mención al tema cuando llegue a esta escuela de Palermo. Lo esperamos entonces en la escuela Wenceslao Posse, reiteramos, de la calle Juncal, casi Scalabrini Ortiz. Lo aguarda una gran convocatoria de medios. Lo esperamos entonces en esta escuela, en esta cobertura de Radio Nacional para todo el país. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo, hasta luego. Hernán Mundo desde Palermo con el voto de Macri. Carlos Vega, desde La Rioja, compañero de Radio Nacional La Rioja. Carlos, ¿cómo va? Buen día. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo arrancó la cosa? Ya llevamos 1 hora 41 minutos de votación en todo el país. Sí, señor, con absoluta normalidad, con las demoras lógicas, como lo definía hace algunos instantes Alberto Bruno, que es prosecretario electoral federal en esta parte del país. Sin embargo, la gente de a poco comienza a llegar a los establecimientos habilitados para votar en este domingo. Recordamos que son 872 mesas distribuidas en toda la provincia de La Rioja, 269.047 electores, es la cifra, ¿no?, que de riojanos, ¿no?, que están incluidos en este padrón, 4.000 chicos de 16 años habilitados también para votar en esta elección nacional, y también con la modificación de 3.000 agregados al padrón dentro del número que definíamos anteriormente, que se han justamente modificado, y algunos deberán votar en otras mesas y hasta en algunos casos en otros establecimientos diferentes a los que sufragaron el 5 de julio pasado, cuando fue la elección provincial en donde se eligió gobernador. Hablando del gobernador y precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Luis Beder Herrera va a estar votando a las 10:30 de la mañana en la localidad de Campana, en la escuela Víctor Mercante, mesa número 150, Campanas, un lugar ubicado a 250 kilómetros de la capital riojana, desde donde es oriundo, justamente el primer mandatario provincial y el primer candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria. El que votó hace instantes es el ministro de Infraestructura y vicegobernador electo de la provincia de La Rioja, estamos hablando de Néstor Gabriel Bossetti, quien dijo que es importante esta elección en La Rioja, buscando el peso y el proyecto nacional de la provincia a nivel país, así lo definía Néstor Bossetti. Sin duda que sí, nosotros estamos de la mano con un proyecto nacional en la cual estamos respaldando, lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, es muy importante para nosotros, para La Rioja, para el proyecto político, que ingresen los diputados que nosotros buscamos. Así que bueno, vamos a buscar el ingreso de los tres diputados, de Beder, de Griselda y de Ricardo Quintela, que es la consigna que tenemos para esta elección. Vamos a trabajar fuerte para que eso suceda, entendiendo que es la pata que nos falta importante para el proyecto provincial. Porque bueno, todos sabemos que La Rioja necesita algunas cuestiones que tiene que recuperar, hacer, y sin duda lo vamos a lograr de la mano de estos tres hombres importantes que tiene la provincia en el Congreso Nacional. La palabra de Néstor Gabriel Bossetti, vicegobernador electo de la provincia de La Rioja. Gustavo, hay que agregar que después de las 18 horas, ¿no?, todos van a estar con el gobernador en la residencia aguardando los resultados, ¿no?, de esta contienda provincial en donde los riojanos elegimos diputados nacionales. Son tres bancas, ¿no?, las que se van a poner a juego en estas elecciones PASO, definiendo, ¿no?, que todos logren pasar este piso del 1,5% para poder competir en octubre por llegar a una banca en el Congreso de la Nación. Decíamos, a partir de las 6 de la tarde, todo el gabinete de gobierno, como así los principales candidatos, van a estar en la residencia acompañando al gobernador, y posteriormente se estima que entre las 20, 30, 21 horas ya vamos a conocer resultados o una tendencia ya marcada en la provincia de La Rioja, y seguramente habrá expresiones al respecto sobre los resultados que acontezcan en esta parte del país. Carlos, muchas gracias. Seguimos en contacto durante todo el día. Hasta luego. Carlos Vega, desde La Rioja. La democracia se renueva. Elecciones Nacionales PASO 2015. Más lectura recomendada domingo, páginas 28 y 29 de Tiempo Argentino, una nota con el entrañable Miguel Ángel Estrella. Pasó por Buenos Aires y habló con Tiempo. El título es Siempre me sentí hijo directo de Evita. Y arranca la nota contando algo que él expresó cuando estuvo en el Foro por la Segunda Independencia en Tucumán, que tuvo la posibilidad, cuando tenía 7 u 8 años, junto a otros dos compañeros de la escuela primaria, de llegar hasta donde estaba Evita, que había venido por primera vez a la provincia, para inaugurar un hogar escuela. Y que cuando esos tres se mezclaron entre la gente y llegaron a Tevita, le tiraron de la pollera como para decirle, acá estamos, ella se agachó y les dijo algo así como, yo me voy a matar trabajando para que cada uno de ustedes pueda elegir su destino. Lo que no cuenta la nota es que cuando llegó el tiempo de Navidad y los camiones de la Fundación Eva Perón llegaron hasta su pueblo, Miguel Ángel Estrella, con sus 7 u 8 anitos, se fue hasta una de las esquinas esperando el regalo que le toque, ¿no? Y en sus manos cayó un pianito de juguete. Un pianito de juguete. Quiero leerles un recuadro muy chiquito que dice, hay que cambiar todo, chango, dejate de joder y aceptá. Dice, Néstor Kirchner lo sintió como un parto. Le costó 9 meses convencer a Estrella para que aceptara el cargo de embajador cultural en la UNESCO. El músico trataba de explicarle que tenía una vida plena pero sin tiempo, que era padre, abuelo, que estudiaba piano 5 horas por día, que daba 100 conciertos al año por todo el mundo, de los cuales una mitad le alcanzaba para sus gastos y la otra era para presentaciones solidarias en las que no cobraba ni un solo peso. Y que todas estaban relacionadas con su proyecto, con la Fundación Música Esperanza. Un día el expresidente lo llamó a su casa desde Washington con la excusa de hacerle una consulta personal. Nos encontramos pasado mañana en Buenos Aires, ¿podés? A solas, con la primera frase de Kirchner, Estrella supo que había caído en la trampa. Este mundo hay que cambiarlo todo, chango, dejate de joder y aceptá. Mirá, negrito, vos y yo estuvimos en una manifestación contra la guerra de Irak. ¿Me querés decir qué carajo hicieron en el plano internacional con eso? Yo te voy a decir qué hicieron. Nada. Hay que salir del Fondo Monetario, dar vuelta las Naciones Unidas y la UNESCO. Somos pocos, precisamos hombres muy seguros en cada lugar. Las corporaciones van por todo y nosotros también, pero para dárselo a la gente. Por eso, Cristina y yo, te pedimos que agarres. Recuadrito de la nota de 2 páginas de Tiempo Argentino, en diálogo con Miguel Ángel Estrella. Declaraciones de Néstor cuando lo convenció. Chango, hay que cambiar todo. Dejate de joder. Facundo Covarrubias, periodista de LU4 San Rafael, votó Sanz. ¿Cómo te va, Facundo? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. LB4, vamos LB4, a ver la característica de nuestra emisora. Está integrante bien. De la cadena de Radio sí, Nacional. Señor. Efectivamente, emitió su voto el precandidato presidencial de Cambiemos, el senador Ernesto Sanz. San Rafaelino, él vota en una escuela rural, la escuela Adela Nieto de Poblete, Cuadro Venegas. Esto les comento, queda a unos 7 kilómetros del centro de la ciudad de San Rafael, de donde decimos es oriundo el senador Ernesto Sanz. Puntualmente, votó 9:30, estaba previsto, a esa hora llegó él en su automóvil, nos comentó en una cálida nota transmisora que se reencontraba con su familia después de una larga campaña donde recorrió, bueno, gran parte del país. Y bueno, a pesar de que uno es del interior y a veces del interior, nos manifestaba él su satisfacción de haber recorrido tantos lugares con esta querida Argentina que uno no termina de conocer. Uh-huh. Eso fueron partes de sus elocuciones justamente con nuestra emisora. Decíamos, Ernesto Sanz votó a la hora 9:30, nos comentaba que ahora en instante nada más ya parte rumbo a Buenos Aires, donde junto con los demás integrantes de Cambiemos, el ingeniero Mauricio Macri y Elisa Carrió, se van a concentrar en un hotel céntrico de la ciudad capital, no precisó cuál era, o por lo menos no le requerimos el nombre del mismo. Nos manifestaba Sanz que si bien oficialmente se ha previsto que cerca de la 1 de la mañana haya datos ya oficiales, él estima que cerca de las 22:30 ya se puede tener algún resultado que marcará la tendencia de estas elecciones primarias abiertas y obligatorias a nivel nacional. Les recuerdo que nosotros aquí en la Facundo habló de chances personales, digo, en ese mano a mano con... Repetime, por favor. Habló de posibilidades personales en esa contienda con Macri y Elisa Carrió en el marco de la interna de Cambiemos, o eludió a hablar de posibilidades, de cifras. Mira, Gustavo, no lo dio porque tampoco le requerimos. Somos Bien. Muy respetuosos nosotros de lo que es una carrera política. Ernesto Sanz es un vecino más, conocido por todos. San Rafael es una comunidad muy muy chica, de modo tal y que respeto justamente a la comunidad toda, es que uno no le requiere eso. Lo que el candidato quiera decir, pero fundamentalmente fue una charla cordial, una charla de conocidos. Le repito, es una persona muy conocida acá en San Rafael. Obviamos nosotros algún tema, algún tema partidario, algún tema interno. Recordemos, esta es una interna entre Macri, Carrió y el senador Sanz. De modo tal que tal vez después, cuando haya resultados concretos sobre la misma, podamos conversar de política. En este caso, el diálogo fue con el vecino, con el ciudadano, y bueno, y precandidato presidencial. Era un hecho que aquí en San Rafael se transforma en histórico, que un ciudadano de nuestra localidad es candidato, precandidato, en este caso, a la primera magistratura nacional, Gustavo. Muy bien. Facundo, un gran abrazo, seguimos en contacto durante todo el día. Bueno, el gusto de haber hablado con ustedes y con todo el país a través de esta emisora. Igual, Facundo, igual. Buen día. Móviles, cronistas, enviados especiales. Elecciones Nacionales PASO 2015. Información al instante. Está llegando Daniel Scioli para emitir su voto allí en Dique Luján, en Tigre, está votando en Catamarca Corpachi. Estos son los últimos datos, los que van llegando en los últimos segundos en materia de candidatos tempraneros que llegan para emitir su voto en las primeras 2 horas de comicio. Hace 1:53 que se vota en toda la República Argentina. Recordamos, 32 millones de compatriotas habilitados para elegir a los candidatos para las elecciones del próximo 25 de octubre. Cargos públicos en juego. Recordamos también, presidente, vice, 130 bancas de diputados nacionales, 24 de senadores nacionales y 43 de parlamentarios para el Mercosur. En todos los distritos del país se van a votar diputados nacionales, pero solo en 8, y esos 8 son Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, se van a elegir senadores en Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, San Juan, San Luis y San Juan, se van a elegir candidatos también a gobernador y vice. De todos los candidatos que después de votar se pararon un ratito a hablar con la prensa, me parece que la que dejó más tela para cortar es Elisa Carrió. 2 frases. Hoy termina mi misión. Hoy termina mi misión. Y después dijo, soy una atracción turística. Eso lo planteó después de colocarse los anteojitos con el número 80 a raíz de su último cumpleaños. Y nosotros analizábamos cuando se iba y tiró la última frase, tras la última requisitoria periodística. Bueno, señora, ¿hoy qué cambia? ¿O qué va a cambiar hoy, teniendo en cuenta las elecciones de octubre? ¿Qué empieza a cambiar hoy? Dijo, las vidas personales. Y nosotros nos apuramos allí a hacer un pequeño análisis sobre aquellos que prometen la salvación personal pero nunca hablan de proyecto colectivo, que no hablan de proyecto de país, que no hablan de un modelo que terminará como resultado directo acomodando las vidas personales de casi 40 millones de compatriotas. Pero esto de la salvación individual por encima del proyecto colectivo también marca a fuego muchas de las propuestas de cada uno de estos candidatos. Pero esto de hoy termina mi misión fue uno de los aspectos más interesantes. Casi sonó a una despedida la primera parte del contacto de Elisa Carrió hoy con la prensa, sintiendo que poco quizás tenga que ver con relación a chances directas en la pulseada con Macri o en la pulseada con Sanz. Hoy termina mi misión. Y como furgón de cola soy una atracción turística. Firmado Elisa Carrión. ...18.3 la temperatura, muy alta la humedad, 96%... el pronóstico, amenaza con lluvias para toda la mañana de hoy, tarde y noche. La inestabilidad va a ser el factor común y, por supuesto, en función de las lluvias de los últimos días, todos estaremos mirando el techo de Capital y Gran Buenos Aires para ver cómo transcurre esta jornada de elecciones, con la preocupación puesta en el norte y en el oeste del ámbito bonaerense. El extendido, bueno, dice que el paraguas hay que tenerlo a mano por lo menos entre lunes y miércoles, porque las lluvias se van a extender hasta el tercer día de esta semana. Arrancamos a las 8 de la mañana, estamos cerrando esta edición especial de Visión Nacional. En tres minutitos nada más, ya se viene toda la gente de Mañana es Hoy con Roberto Caballero, que van a estar con ustedes hasta las 12:30 a partir de ese momento, y hasta las 14, gente de a pie con Mario Weinfeld, entre las 14 y las 17, todos en cuero con Carlos Barragán. Volvemos para hacer la hora de cierre del comicio entre las 17 y las 18, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, Mañana Más con Luciano Galende, edición muy especial de A Cara Lavada con Cintia García entre las 20 y las 21, y entre las 21 y las 23, Voces del Sur con Carlos Polimen. Y el resumen de toda la jornada ya en ese momento, con algo de data dura en materia de números, entre las 23 y las 24, el servicio informativo de la radio pública. Voto a voto, Nacional te informa. Elecciones Nacionales PASO 2015. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo va, Roberto? Señor. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Bien, muy bien, muy bien. ¿Me preguntabas todo normal? Sí, muy normal. Por suerte, 32 años después, naturalizando, por trabajo de todos nosotros, de los dirigentes, del pueblo, que el hecho de votar sea, bueno, algo normal, prolijo, más allá de los fantasmas estúpidos de fraude dando vuelta, sí, sabiendo que juegan un partido que nunca van a poder ganar, pero todo con mucha normalidad. Eso es bueno, ¿eh? Es verdad lo que decís, digamos, se va naturalizando este ejercicio democrático y yo, ¿sabes qué? Creo que la gente va feliz, digo, me parece que es lo que uno puede ver en los lugares de votación, más allá de que esa mesa que empezó más tarde, que no vino el fiscal, que la presidenta de mesa, digo, siempre esas cosas en la primera media hora en todas las escuelas. Es inevitable. Eso es inevitable, pero en líneas generales me parece que la gente va y entiende que su voto vale para algo y que su voto tiene sentido, y esto refuerza y fortalece fundamentalmente la democracia, ¿no? Digo, una democracia de ciudadanos que quieren expresarse, y eso creo que la hace más fuerte. Sobre el top te dejo las dos declaraciones que hasta ahora han sido las más relevantes de ese encuentro por ahí formal que tienen los candidatos después que votan con los periodistas, pero Elisa Carrió quiso que no fuera tan formal. Ajá. Y dejó dos frases. A ver. Hoy termina mi misión. Sí. Hoy termina mi misión. Y la otra es, soy una atracción turística. Poniéndose los anteojitos con el número 60, esos anteojos que ya hemos visto en algunas fotos, sí, en función de su último cumpleaños. Pero hoy termina mi misión. Y se vuelve a la central, a Langley, Virginia. ¿Dónde vuelve? ¿Qué es la gente 007? Claro. La novia de James Bond. Pero soy una atracción turística. Me parece que es la que dio en el centro de la cosa. Y Roberto, pues, buen programa. Gracias, maestro. El maestro Campana, muchas, pero muchas gracias. Es 10 de la mañana, nosotros nos ordenamos un poquito, recién llegamos con todo el equipo y comenzamos hasta las 12:30 del mediodía.